Muy buenas noches, son las 7 del día martes 11 de agosto del 2015. Esto es Desde Aikawa. Un día agitado, como saben, todos los martes y viernes son agitados. Cansado, porque hubo doble trabajo, porque también tenía que hacer la función de líder. Que saben que el líder es un día antes del turno de noche. Es decir, que les voy comentando que el día de mañana tengo turno de noche. Bueno, un turno de noche medio extraño porque tengo que entrar a las 4 de la tarde. Entonces, eso complica un poco la grabación del episodio del día de mañana. Ahí ustedes también sufren, al igual que yo. Ustedes con los tiempos en los cuales ya están acostumbrados a oír el podcast. Y yo, porque se me hace una complicación grande el horario, no saber bien en qué momento voy a tener el tiempo para poder grabar el episodio. Espero que mañana lo haya y poder grabar, obviamente en otro horario. No sé si lo haré en la mañana antes de salir para acá a las 3 de la tarde, no lo sé todavía, ya mañana se verá. Pero es mi primer turno solo, de noche. Todos están nerviosos, se nota. La misma jefa de enfermeras me estaba diciendo si estaba bien. Y yo le digo que sí, que estoy bien. Más me preguntan, más me pongo nervioso. Pero bueno, es una situación que tiene que suceder de todas maneras, tarde o temprano. Esta vez creo que ha sido un poco temprano, pero según todas mis compañeras, dicen que no, que está bien, que puedo. Así que el problema un poco es las enfermeras con las que me va a tocar. Si te tocan enfermeros, lo más probable es que todo vaya sobre ruedas y todos los pacientes estén durmiendo, porque los enfermeros tienden a no hacerse problemas, darles la medicina para que los pacientes puedan dormir cuando están haciendo demasiada bulla, demasiado barullo, están demasiado agitados. Pero las enfermeras tienden a no querer darles las medicinas. Entonces, los que sufren son los otros pacientes que están al lado de aquel paciente que está agitado y haciendo demasiada bulla, y el resto, es decir, nosotros, o yo en este caso. Mañana me toca con dos enfermeras, y bueno, pues ojalá que me vaya bien. Espero que no haya complicaciones, que todo vaya sobre ruedas, entre comillas, y que bueno, ya les estaré comentando el día de mañana. Mañana no, el día de pasado mañana, cuando esté saliendo yo ya del servicio, ahí les estaré comentando. Lo que no sé, por ejemplo, es el día de mañana a qué hora voy a grabar el podcast, pero sé que pasado mañana sí estaré grabando a las 9 de la mañana, 9 y 30 de la mañana, hora de Japón, así que eso sí lo puedo saber. El de mañana no tengo la menor idea de a qué hora pueda grabar, pero bueno, en fin, ya se verá. Estamos en verano, temporada de Hanabi, que ya les expliqué qué cosa es. Y una de las cosas que, además de, obviamente, el fuerte calor que se siente, la oleada de calor que ha estado pegando fuerte, 36 grados, en algunos lugares 37, y aquí ya eso es fuerte, ¿no? Para personas como nosotros, los peruanos, que estamos acostumbrados a temperaturas templadas, no extremas, bueno, pues, y a pesar del tiempo que estamos aquí, por ejemplo, yo, se siente el calor, es horrible, ¿no? Pero justo ahora en este trabajo, bueno, no lo siento mucho, ¿no? Solamente los días que no voy a trabajar y estoy fuera, ahí sí me lo noto. Entonces, pero una de las cosas que sí se nota en verano es, además del calor, obviamente, un sonido muy característico que, si son asiduos a ver los animes, cuando están en la temporada de verano van a escuchar un sonido muy característico. Siempre acompaña al verano con ese sonido. y no es otro que de la cigarra, ¿no? La cigarra es la que emite ese sonido tan característico y está siempre presente en todos los las películas, las propagandas que tienen que ver con el verano, y también, como no, en los dibujos, ¿no? Ustedes pongan ahí cualquier video, busquen ahí en YouTube y van a encontrar probablemente esto lo que les estoy mencionando. ¿Cómo se llama la cigarra en japonés? Semi. El semi es un insecto, obviamente busquen ustedes ahí y verán el sonido que emite, y solo está presente en la temporada de verano. Entonces, en estos tiempos que estamos ahorita nosotros pasando aquí en Japón, es común dar un paseo por los parques en las zonas donde hay árboles, porque si averiguan un poco, son insectos que viven mucho tiempo debajo de la tierra, para luego salir y hacer la transformación y cantar en ese verano, aparearse y luego morir. Entonces, es interesante eso. Búsquenlo, van a encontrar ahí alguna información interesante. Pero me gustaría es que, si desean ustedes, puedan escuchar ese sonido, que si bien es cierto, en un primer momento puede ser tan fuerte, depende de la cantidad que hayan, ¿no? Y si es tanta la cantidad que hay por ahí, el sonido es tan fuerte que probablemente no puedas escuchar a la otra persona que tienes al lado conversando. Es un sonido bien, bien fuerte, pero característico, y hace que un verano sin semi sea extraño, ¿no? Japón, verano, semi, de todas maneras. Como también el kakigori, que ya saben qué cosa es, y el hanabi. También en esta época está lo que les mencioné también acerca de la costumbre de comer el somen frío, ¿verdad? También lo mencioné en un episodio ya anterior, que hacía referencia al verano, y justo recordé esto, ¿no? Lo de la cigarra, lo del semí, y son varios los tipos y son varios los sonidos que emiten también. Entonces eso es lo que yo estaba pensando justo ahora que bajaba yo del edificio donde trabajo, salía afuera. Como les he mencionado, yo siempre estoy rodeado de naturaleza, bien frondoso los árboles, etc. Entonces, escuché el sonido y recién presté atención nuevamente a esto, porque tenerlo tan constantemente hace que ya no lo percibas, no sea parte de todo lo que estás acostumbrado a ver y oír, y entonces no te das cuenta de eso. Pero no sé por qué lo escuché y dije, bueno, ese es una forma, ¿no? Es un bonito tema que voy a tratar, porque en Perú, por ejemplo, verano no es indicativo de que el sonido va a estar ahí presente, del semi. Me imagino que en los países que tengan las condiciones exactas como la de este país, climáticas, entonces sí, de repente surja, pero no sé si en España sea así o en Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en mi país, en Perú, que yo recuerde, ningún verano he escuchado, ni siquiera he visto a estos insectos, que por cierto mi hijo los detesta porque son grandes, son duros. Y si van volando, porque vuelan, te chocan, entonces te puede asustar, te puede dar un susto. a mí tampoco me gusta mucho, de verdad. Verlos ahí, que estén posados en los árboles, sí, pero que se te tiren encima, que estén volando y te choquen, como que no, no, la verdad que no. Para escucharlos, para sentir que estás en verano, para sentir que, por ejemplo, las propagandas que ponen, el sonido del semí de fondo, una persona que está en su terraza o en el jardín, afuera del jardín, y tomando una cerveza bien helada, más o menos esa es la idea, o de repente tomando, hay un trago aquí, como el saqué o el umechu, que es un trago de ¿cómo se llama? Ume. Entonces, un poco eso, ¿no? Que siempre está ahí eso. Y bueno, eso con respecto a eso, a ese tema. Y luego ayer mencioné un poquito acerca de lo hábiles que son aquí para hacer y crear un negocio. Me refiero a la parte turística. Cuando yo fui a Perú, les he mencionado, lo vi obviamente, mi país lo vi cambiado. Había cambiado, había mejorado, la infraestructura estaba mejor. Vi canales de vías, autovías más grandes, los carriles, pasos a desnivel, cosas que por lo menos en infraestructura había cambiado, había mejorado. También fui a algunos lugares turísticos y uno de ellos era el que tenía que ver con un paseo de agua, unas piletas. No sé cómo me mencionarán, porque yo creo que piletas le dicen piscina en algunos lugares, a lo que yo conozco como piscina, pero estas son esos lugares donde el agua, los chorros de agua que están sincronizados con la música, hacen el espectáculo y la iluminación. Entre otros, también había al final uno en el que proyectaban sobre el agua, sobre los chorros de agua, un baile de marinera. Muy, muy bonito. El lugar muy bonito. Eso era un parque antes. Ahora lo han hecho de esa forma. No es cara la entrada. El espectáculo es bonito. Viendo de lejos ya yo, con la experiencia de estar aquí en este país y los lugares turísticos a los que he ido, entonces ahí yo hacía la comparación y veía que faltaba explotar ahí los espacios. Porque para comentarles que uno entra aquí a algún lugar, a cualquier lugar, por ejemplo cuando fui a Okinawa, fui al Parque de la Piña, decía. Entonces es un lugar donde han hecho un paseo en unos carritos guiados que no tiene chofer, no tiene persona que lo maneje, solamente se montan las personas que tienen que entrar, que pueden entrar, y ya el carro va automáticamente por un carril y te van paseando por donde están las piñas plantadas. Ves ahí toda la vegetación y tú dices, bueno, ¿y qué más, no? ¿Qué más? ¿Dónde termina ahí este paseo? Viene la parte de la venta, pues. Primero vas a pasar por toda una zona donde de la piña han hecho de todo. Imagínense que quede piña, caramelos de piña, helados de piña, vino de piña, toda una industria y todo un negocio en base a esto, a esa fruta. Todo lugar en el cual visites turístico va a terminar necesaria y obligatoriamente el recorrido por la parte de las ventas, donde vas a encontrar pues los souvenirs y todo lo que tenga que ver con el lugar al cual has ido a visitar. Y un poco eso es lo que faltaba en, en este lugar que yo les menciono, de Perú, que no tenían. Vas ahí al lugar, vas a ver, hay espacios amplios que pueden ser aprovechados y podrían sacar más provecho a todo esto. Aquí, de lo más mínimo, van a crear toda una infraestructura, primero, y luego la industria se va a encargar de crear todo lo que tenga que ver con eso. Con cualquier producto, cualquier fruta. Por ejemplo, aquí, ¿qué otro ejemplo puede ser? Porque te hacen de todo, o sea, desde caramelos, chicles, todo lo que tenga que ver con ¿cómo se podría decir? Si fuera, en este caso, la piña, como les digo, hicieron de todo. Hay aquí un queque que se llama castera de piña. Rico, ¿para qué? Rico. Galletas de piña, que también son ricas. Hemos probado de todo. Mermeladas, todo. Vino, lo que más me llamó la atención fue el vino. Había uno que estaba muy, muy agradable. Porque te dan a degustar. Después de la degustación, ahí están al lado para que tú puedas comprar, presentables, en cajas especiales. Te dan las bolsas aparte, todo está preparado. Es como cuando, si has tenido la oportunidad de ir a Disney, por ejemplo, y vas a comprar cualquier cosa, es lo mismo, algo así. Vas ahí, te dan todo ya, las cajitas listas, preparadas, las bolsas aparte que vas a llevar para las personas que quieras llevarle algún recuerdo, igual, de la misma forma, está todo así, de esa forma, hecho. Y más aún, en ese lugar que fuimos, al de la piña, por ejemplo, nosotros habíamos venido aquí me estoy remontando ese día. Habíamos ido a Okinawa con pasajes de bajo coste, es lo que mencioné. Y entonces ahí, eso de ahí tiene la ventaja de que sí, es barato, baratísimo, cuando es en temporada baja. También lo he mencionado, pero no te permite llevar peso. Tienes para llevar solo 7 kilos y ahí incluye todo, está incluido todo, tu cartera o tu bolso en el cual tú metes tus documentos, todo, también te lo pesan. Tu maleta de mano, que tiene que entrar en la cabina, obviamente, no puede ser más grande, también, o sea, todo lo que llevas encima va a pesarse a la hora que tú pasas el check-in. Entonces, ¿cómo enviamos? ¿Cómo hacemos con eso, no? ¿Cómo hacemos con esto de aquí para poder enviarlo a acá donde yo vivo? Estábamos pensando, y justo, imagínense qué tan preparados están estos señores, que ya cuando termina el recorrido, ahí al costado, justo al costado, ni siquiera sales del lugar, está dentro, había un servicio de envío. De envío de Okinawa, para enviarlo aquí, a mi casa. Se demoraba 2 días, creo. Una caja, envié una caja, desde ahí mismo, con todo lo que había comprado, y no me tuve que preocupar de lo del sobrepeso y todo eso. Llegó bien, llegó contento, todos contentos, y sin tener que estar cargando el peso también. ¿Cuánto costó? 980 yenes, creo. Más barato, no podía salir. Y digo, más barato no podía salir porque yo he enviado la misma caja desde aquí para Okinawa a un familiar que muy gentilmente nos acogió en su casa un día. Porque el otro día ya nosotros teníamos la reserva para el hotel, que también mencioné que lo sacamos barato. Y de aquí para allá era más caro. De aquí para allá me costó 1.300 y de allá para acá 980. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Uno puede decir, pero era la caja más grande. No, porque yo usé la misma caja que enviaron desde allá. Y no sé por qué sería. Los costos allá son más bajos. Probablemente sea eso, porque allá es bueno, las cosas para turismo sí son caras, pero la cuestión de los sueldos, por ejemplo, allá son más bajos, probablemente entonces los costes allá también sean un poco más bajos, ¿no? No sé si sea así de verdad, pero eso es lo que me llamó la atención también. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar, ¿no? ¿Cómo pueden hacer y crear toda una industria, todo un comercio en base a cualquier lugar, a la piedra que quieras mostrar? Ya van a crear el lugar, van a arreglarlo, van a, por ejemplo, el de las cavernas, las estalactitas, también es bonito, ves ahí las formaciones, pero es todo ahí. Dentro de eso, después de ver eso, vas a encontrar las instalaciones ya más amplias y donde encuentras de todo para tomarte las fotos ya con los trajes típicos. Me tomé unas fotos ahí, que es así, no las pienso mostrar porque se me ve muy gracioso. Estábamos ahí con familiares, entonces de repente ellos tampoco vayan a querer salir, eso sí lo tengo ahí guardado. Pero sí que es de admirar eso, que puedes aprovechar al máximo todo el espacio y la afluencia de público que vas a tener para algo, y entonces ahí aprovechas también eso para vender y crear más ingreso de dinero, no solamente de las entradas. Buen servicio y tienes todo asegurado. Entonces ahí creo que ya concluyo el tema de hoy. 22 minutos nuevamente, ya se ha hecho costumbre, creo, todo esto de los tiempos, y justo ya estoy llegando también a casa. Así que, como les mencioné, el día de mañana emitiré el podcast. No sé si va a ser corto, va a ser largo, va a ser a qué hora, eso no lo puedo decir, pero el día de mañana nos estamos encontrando nuevamente aquí en Desde Aikawa. Saben dónde encontrarme ya. Y si no lo saben, vuelvo a repetir, por si acaso, a alguna persona nueva. Ojalá que hayan nuevas personas que estén oyendo los audios. Y ustedes, los que están escuchando, son los más indicados para... Si me escuchan y les gusta, entonces compartan, por favor, para que así vaya creciendo esta comunidad de escuchas, de oyentes. Y me vayan así, las personas que recién oyen por primera vez este audio, comentar. Los que ya tienen tiempo escuchándome, ya no les llama mucho la atención las cosas de repente, pero los nuevos de repente tienen algo más que comentar, alguna cosa que quieran consultar, preguntar, que es lo que me interesa. Esas preguntas, esas consultas, es lo que me hace fácil la vida a mí, y yo puedo hablar acerca de lo que ustedes están queriendo saber. La cuenta es Desde Aikawa, @DesdeAikawa en Twitter, @MiyashiroPro, y el mail, para los más avezados, siempre digo eso, para los que quieran extenderse más en palabras escritas o de repente en audio, lo pueden hacer a la cuenta de DesdeAikawa@gmail.com. Para mí un placer siempre estar hablando con ustedes, y espero que nos encontremos el día de mañana. Para todos, un abrazo.